JDM Radio. ¡Tu radio! Bienvenidos a la primera emisión de Juan de Mairena Radio, tu radio. Después de unos meses de preparación, por fin sale a la red un primer programa al que esperamos sigan muchos más. En esta emisión encontrarás música, cultura, eventos, entrevistas, todo lo necesario para estar informados de lo que sucede en nuestro centro y en Mairena del Jarafe. El equipo de redactores, locutores y técnicos lo formamos alumnas y alumnos del IES Juan de Mairena, con la colaboración de algunos profesores y profesoras del centro. Además de estos programas, se irán incluyendo otros en próximas emisiones, como concursos, deporte, cultura, humor, anuncios. Todo lo que necesitas para pasar un buen rato lo tienes en JDM Radio, tu radio. Hola a todos, yo soy Nuria. Y yo Elena. Somos las encargadas de informarte y ponerte al día de los eventos más importantes de este mes. Uno de ellos, como algunos sabréis, se llevará a cabo el día 25 de noviembre. ¿Qué acontecimiento importante ocurre ese día, Elena? Se trata del Día Internacional contra la Violencia de Género. Para informarnos más sobre este tema, hemos hablado con una de las personas que representará a nuestro instituto en el concurso de diseño y exposiciones de carteles contra el maltrato. ¿Quién elaborará esa entrevista? Nuestra compañera Inma, que entrevistó a Germán Jiménez, profesor de lenguas clásicas. Buenas, Germán. Hemos mencionado antes el concurso de carteles y nos gustaría saber algo más sobre ello. ¿Dónde se llevará a cabo? Bueno, el concurso de carteles se lleva a cabo en todos los centros de Mairena, del Aljarafe, de manera individual. Es decir, que lo que nosotros hagamos aquí va a ser lo mismo que hagan en el Atenea o lo mismo que hagan en el Hipatia, pero independientemente. Ha sido el Ayuntamiento de Mairena el que da la idea y nosotros recogemos la idea y la elaboramos en el centro. De todas formas, el concurso de carteles es la consecuencia de un trabajo previo que se ha hecho en los grupos de primero de bachillerato sobre el maltrato, contra la violencia de género. Ellos van a hacer un manifiesto, han estado trabajando sobre ese manifiesto y paralelo a él se ofrece la posibilidad de que haga esos carteles. Eso ya sí es un concurso, lo otro no es un concurso. ¿Quiénes pueden participar? Van a participar, ya lo he dicho antes, todos los alumnos y alumnas de primero de bachillerato de Mairena del Aljarafe. Digamos que en el centro se debe crear el jurado solo y exclusivamente para este centro. No habrá un premio del ayuntamiento, no habrá un premio único, sino que cada centro tendrá sus premios. ¿En qué consiste el trabajo que hay que presentar? Es un cartel que ponga de manifiesto lo que significa la violencia de género o que ponga de manifiesto que estamos en el día contra la violencia de género. Al principio solamente se iba a admitir un tipo de formato, que es el formato de ordenador, un formato de no sé cómo se llama ahora, pero que se pueda mandar por email. Y finalmente se decidió que cualquier tipo de formato es bueno, que se va a ampliar a todo. ¿Cuándo y dónde se podrán ver los trabajos expuestos? Bueno, pues cuando acabe la convocatoria se recogerán los trabajos, habrá un tiempo, se nombrará un tribunal, ese tribunal dictaminará lo que dictamine y a partir de ahí pues se expondrán esos trabajos, los ganadores, más los que al tribunal le parezca que sean más interesantes. Solamente se verán en el Instituto Juan de Mairena. Hombre, sería bueno que luego fueran rotando por los distintos institutos, porque se ha hecho esto así para que no compitan, para que no se compita, para que no sea una cosa competitiva. Pero aunque no sea competitivo, sería bueno también ver qué han hecho la gente del Hipatia o la gente de los otros institutos. En primero de bachillerato, nada más. Muchas gracias por esta entrevista. Muchas gracias a ti. Muchas gracias por la entrevista, Inma. Sigamos con los eventos importantes de este mes. El día 18 de noviembre tendrá lugar la campaña de Solidarios de Sangre. Pero recordad que solo pueden asistir los mayores de 18 años. Otro evento se llevará a cabo el 21 de noviembre para todos los primeros de la ESO. Se celebra un taller municipal sobre la prevención del tabaquismo en el salón de actos desde las 9 y media hasta las 11 y media. Y por último, el concurso de logos en el área de juventud. Pueden participar aquellos que estén entre los 14 y 30 años de edad y se pondrán a entregar los trabajos desde el 24 de octubre hasta el 30 de noviembre. Si queréis participar, enviadnos tus eventos o propuestas a la página web del instituto www.juandemairena.com en el apartado de extraescolares, JDM Radio. Y eso es todo por este mes. En la mesa, Inma Domínguez y José Manuel Gil. Y en la locución somos Nuria Nogales y Elena Arena. Gracias por escucharnos. JDM Radio. Tu radio. Hola, bienvenidos a tu emisora lectora. Yo soy Rosana y me acompañan Sofía y David en la producción. En este espacio os informaré de los últimos títulos publicados y en cada programa haremos top 5 de los mejores libros de ficción y no ficción para distintas edades. Tendremos también entrevistas, críticas y opiniones sobre libros de todas clases. Os mantendré al día sobre los certámenes y concursos literarios que se realicen tanto en Merena y otros pueblos como en la ciudad de Sevilla, y también sobre las distintas ferias dedicadas al mundo de los libros. También os pondré al corriente de las distintas bibliotecas de la ciudad, sus servicios y proyectos literarios en los que podáis participar. En este primer programa os voy a recomendar Un Burka por Amor, de Reyes Monforte, el último libro que ha caído en mis manos. Es la historia de una española que por amor se ve atrapada en Afganistán, de los sucesos que allí vive y cómo consigue escapar de allí sin tener que dejar atrás el amor. Es un relato duro y que te hace reflexionar sobre el trato que reciben las mujeres en Afganistán. La editorial es Temas de Hoy y os invito a leerlo. Espero que disfrutéis de este rincón para la lectura y que descubráis y os enganchéis algún título, pues tendremos libros para todos los gustos. Hasta luego y que leáis mucho. JDM Radio. Tu radio. Hola, bienvenidos a Tu Música. Somos Agustín y Jato. Hoy vamos a presentar el Top 5. Atrévete, te, salte del closet, destápate, quítate el esmalte. Bueno, como ya sabéis, os hicimos una encuesta sobre vuestras 5 canciones preferidas. Hoy lo dedicaremos a uno de los géneros más votados, el requesón. Que no, tío, el reggaetón. Sacúdete el sudor como si fuera un wiper. Que tú eres callejera, street fighter. Cambia esa cara de seria, esa cara de intelectual, de enciclopedia, que te voy a inyectar. Bueno, hablemos un poco del género. El reggaetón es un género musical procedente de reggae. Y con influencia también del hip hop. Pero antes de entrar en el Top 5, vamos a hablar un poco del invitado especial. ¡Soy Porri! Hola, Porri, ¿cómo estás? Oye, pero antes de hablar, ponme un poco de bachata, ¿no? Que si no, no me motivo. Venga, ponle un poco de bachata ahí, por favor, anda. El tiempo pasa y yo sigo así, queriéndote mis brazos sin poder detener. Y busco una salida para no irme así. Ay, qué lejos de mi lado, tu amor está de mí. Bueno, ¿estás contento ya, Porri? Sí, ahí, ahí, esa es la música que lo vale. Bien, bien. Bueno, ¿y para qué me traes aquí? Bueno, queríamos hablar contigo porque este programa va a ser de reggaetón, que sabemos que también te gusta y queríamos saber tu opinión. Bueno, el reggaetón es muy simple, tío. Son 2 notitas, pero está bien, la musiquita se puede bailar muy guay. No digas eso, hombre, que vas a irritar a nuestros oyentes. Hombre, pero es que el reggaetón es muy simple, tío. La bachata está mucho más currada. ¿Qué, pero qué es lo que tiene la bachata que te gusta tanto? Mira esa melodía, cómo va por ahí. Mami, no me hagas. Sí, sí, lo noto, lo noto. Es algo especial. ¿Esto lo bailas con tu novia? Por supuesto. Mi novia Jenny es la reina de la bachata. Sí, me gusta, sí me gusta. Bueno, yo ya me estoy cansando aquí. Yo tengo que irme a bailar, ya. Bueno, cuando quieras puedes volver, ¿eh? ¡Adiós! Y ahora, el Top 5. Tu música. Tu música. En el número 5 tenemos La Despedida, de Daddy Yankee. Vayas, dame un beso. Sé que soñaré con tu regreso. Mi vida no es igual a lo que te pedí. ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? ¡Dame mambo! En cuarta posición encontramos a Wisin y Yandel con Gracias a ti. He caído y tú me levantaste, una mujer con determinación. A mi vida le dio dirección. Sentí frío y tú me abrigaste. He caído y tú me levantaste, una mujer con determinación. A mi vida le dio dirección. Gracias a ti. Ahora Pitbull en el número 3 con Give Me Everything. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times Square, take a picture of me with a Kodak. Took my life from negative to positive, I just want y'all to know that. And tonight, let's enjoy life. Pitbull, Naya, Neo, that's right. I'm alive. Tell them, hey, give me everything tonight. recordamos que podéis dar vuestra opinión en la página web del instituto, www.juandemairena.com. Entrando en actividades extraescolares, -JM Radio. Sabes que moriría en melancolía si tú un día me apartarías de tu cariño y yo sin saber qué esto pasaría. Comando Tiburón con su Pasado Pisado. En la segunda posición. Como si nada ha pasado, ya no lo intentes. Ahora estoy cantando todas mis alegrías y con la frente en alto. Ahora no lloro, el canto que sufro, ya no hay llanto. Ahora no lloro, el canto que sufro, pasado pisado. Ahora me voy para la playa, que la tormenta ya pasó. Que la arena sea la disco y que el techo sea el sol. Bailando al ritmo de las olas, que la ropa sea el sudor. Una sirena que a mí me quiera y en el mar hacer el amor. Ahora no lloro, tampoco te sufro, ya no hay llanto. Ahora no lloro, tampoco te sufro, pasado pisado. Y ya no te quiero, por ti no me muero. Ya no, y ya no te quiero. Y en la primera posición, Juan Magán, con Ella no sigue modas. Ya no sonríe más, se arregla toda. Si va a la discoteca siempre baila sola. Y a todo le da igual, no sigue moda. Se prende como fuego, chica rompedora. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, quiero bailar contigo, mate todas horas. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ven a bailar conmigo, no bailes sola. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, quiero bailar contigo, mate todas horas. Ay, ay, ay. Enfadada con todo en la vida, no valora que el tiempo decida. Si la mira se vira y pierde el sentido la salida. Exhausta de vacías, cansada de mentiras, no quiere bailar más. Princesa de mis sueños, se ve tan mona. Dime quién te hizo daño. Y con esto terminamos el programa de hoy. En el apartado técnico han estado Rachel y Maddy. Y yo soy Agustín. Y yo Jato. En el próximo programa hablaremos sobre música electrónica. No faltéis. Tu música. Tu música. Tu música. JDM Radio. Tu radio. Hola amigos, ¿y tú qué piensas? Es un programa de debate a dos bandas en el que trataremos los temas que más os interesen. En este espacio tendremos a un invitado especial que aportará sus conocimientos y experiencia para enriquecer el debate. También participará nuestra compañera Rosana. El tema de este programa gira en torno a esta primera emisión. ¿Creéis que una radio escolar como JDM Radio va a interesar al alumnado? ¿Es positivo tener un medio de comunicación propio o es tan solo un simple proyecto integrado más, sin repercusión en la vida del centro? Para enriquecer el debate de hoy, contamos con la presencia de la vicedirectora del IES Juan de Mairena, Eva Márquez, profesora de Geografía e Historia. Buenas tardes, Eva. Hola, buenas tardes. ¿Podríais introducirnos primero un poco en el tema? ¿Cómo surge la idea de la radio en el centro? La idea parte del profesor de música, José Manuel Gil. Él nos la planteó al equipo directivo y a nosotros nos pareció una idea estupenda. Siempre estamos a favor de las iniciativas de dinamización en el centro y una actividad que salga desde y para los alumnos siempre nos ha parecido realmente interesante y algo que hay que apoyar. ¿Y de qué forma se ha implicado la comunidad educativa? Podemos hablar de distintos niveles de implicación. Por parte del alumnado, ha habido un grupo de alumnos, entre los cuales os encontráis vosotros, que han respondido plenamente. Yo creo que el resto, en muchos casos, no todos los alumnos conocen esta experiencia. Tenemos que dársela a conocer con el tiempo. Los alumnos que estáis participando, yo creo que vuestra actividad es constante, que sois muy participativos todos, que sois activos, que proponéis ideas y demás. Por parte del profesorado, en este primer momento, nos hemos limitado a pedir la ayuda para que os liberen de algunas clases para que podáis tener tiempo para hacer estas actividades. En este sentido, con todos los profesores que hemos contactado, la respuesta ha sido muy positiva también. A todos les ha parecido muy interesante. Yo pienso que de cara al futuro podríamos contar algo más también con ellos, aunque esto es un proyecto desde y para los alumnos. Y, por último, desde el equipo directivo, nosotros lo único que podemos hacer es facilitar todos los medios que estén a nuestro alcance, hasta donde podamos ayudar y hasta donde podamos echar una mano, por supuesto, ahí estamos. Muchas gracias, Eva. Vamos a conocer ahora otro invitado. Se trata de Rosana. Hola, soy Rosana de Cuarto C. Tú estás colaborando activamente en la realización de JDM Radio. Cuéntanos, ¿qué tal te está resultando esta experiencia? Pues me parece muy interesante e inusual que en un instituto se realice una radio y que sea producto de los alumnos, en esencial. Bueno, Rosana, ¿qué se va a hacer para que el alumnado se interese por la radio del centro? Pues se ha realizado una encuesta para que todos puedan opinar sobre el tipo de música que les gustaría que saliese en el programa. Se va a colocar en la página principal del instituto, en la web. Y también se ha hablado de introducir en las redes sociales. El grupo de música Juan de Mairena se está formando con alumnado del centro como tú. ¿Quieres participar? Pregunta en el aula de música si aún hay plazas para tu instrumento o para cantar como solista o coro. Bueno, ahora volvamos a la pregunta que planteamos al principio. Creo que la pregunta que nos interesa a todos. ¿Creéis que una radio escolar como JDM Radio puede interesar a todos los alumnos de este instituto? Pues a mí, la verdad es que me gustaría que sí, que así fuera, que les interesase y participasen tanto oyéndola como dando opiniones y eso. Yo creo que les puede interesar si los contenidos son interesantes y eso depende de nosotros, de los que tengamos que colaborar para hacerlo. Para los alumnos, cualquier contenido no vale. Tenemos que hacer una serie de contenidos que realmente respondan a sus intereses, a sus expectativas. Pero si la radio tiene muchos microespacios que sean interesantes para distintos grupos del alumnado, todos de una manera o de otra se pueden sentir vinculados. Y sobre todo es muy importante abrirlo a la participación de todos. ¿Quieres ser nuestro próximo invitado? Deja tus datos en nuestro espacio, dentro de la web del centro, www.juandemairena.com. Actividades extraescolares, JDM Radio y ¿tú qué piensas? Bueno, esto ha sido todo. Vamos a despedir a nuestras colaboradoras de hoy. Eva, Rosana, muchas gracias por venir y espero que hayáis disfrutado de este primer programa. Y bueno, aquí a los micros hemos estado Sofía Elbenzu y David Romera. Muchas gracias por escucharnos y y hasta luego. JDM Radio. Esto ha sido todo por este mes. Para diciembre estamos preparando un programa especial en el que incluiremos secciones en francés e inglés. Dedicaremos tiempo a las vacaciones navideñas. En él podrás seguir participando a través de la página web del centro, www.juandemairena.com, actividades extraescolares, JDM Radio o directamente en jdmradio.wordpress.com. Pásate por nuestro espacio y no olvides tu comentario. Hasta la próxima.